Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del Rock. Ahora sí, hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.com. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal el fin de semana? Para nosotros inicia la semana porque pues este programa se emite martes, miércoles y jueves de todas las semanas. Es decir que nosotros hasta ahora nos conectamos con la vida. Y usted me va a contar a través de nuestros canales de comunicación que tenemos habilitados en www.eltunnel.com, en nuestro chat, también a través de nuestro WhatsApp, que ya está habilitado también, en el +57 301 770 3920, y me cuenta cómo le fue el fin de semana, qué hay para hacer, cómo le fue, cuénteme eso, hablemos de eso, porque quiero empezar algo suave. Pero antes, como siempre, saludamos a nuestras emisoras aliadas en improvisandoradio.com. También a nuestros amigos de César Radio Rock, que están conectados en este justo instante, en esta señal que originamos desde la hermosísima ciudad de Pereira. Y en diferido también están nuestros amigos de Emisora 90, Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, y de Classics, también en Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros amigos que están ahí conectados, y vamos a rock and rollear. Y por supuesto a nuestros oyentes que están conectados en nuestra señal en www.eltunnel.com. Les saluda a su capitán Pablo Rocks, y durante estas próximas dos horas vamos a hablar de música, de daticos, de información interesante, de todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo llamado rock and roll, y aquí lo tenemos para usted. Quiero empezar rápidamente con una cancionzota que la tengo tarareando desde hace ratito. Estos son los Three Doors Down. Esto es Here Without You. Bienvenidos, esta es la nave del rock. 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. 1,000 lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here. We'll

vocalista de los Four Non Blondes. Esta chica se volvió muy popular en la década de los 90 con esta canción, y usted pensará, ella se retiró del mundo de la música, pero no, realmente no se retiró, ella siguió como productora trabajando en los estudios de grabación para otras bandas, volviendo éxitos a otras personas, por decirlo de alguna manera. Por acá estoy hablando con un oyente y me está reportando que está haciendo frío en Bogotá. ¡Qué novedad! Diana, un gran abrazo. Me está diciendo que en Bogotá está haciendo un frío tremendo y ella solicita una canción de Soundgarden. Cualquiera puede ser, me dice. ¿Qué tal si nos vamos con este gran clásico, Black Old Song? Chris Cornell queda al mando de la nave. Friends. Estás con el Túnel Rock. Le estoy dando play a canciones que son denominadas como soft rock, algo así como algo suave, algo suavecito. En la nave del rock, ¿usted me puede ayudar, por favor? Claro que me puede ayudar enormemente, brutalmente, en programar estas canciones a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o también a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Ahí está habilitado nuestro chat y también está Arthur esperando a atenderlo. Usted, si es la primera vez que se conecta, pues llega Arthur y lo recibe y le dice, ¿usted qué puede hacer? Y dentro de esas cosas, también le brinda la posibilidad de hacer parte de nuestro grupo en WhatsApp. Entonces, no más es que le escriba al 301-770-3920 y ahí automáticamente Arthur, dependiendo su opción, porque usted es el que escoge, Arthur lo direcciona a donde usted quiera irse. Así de fácil. Por acá está Clau diciendo, hola, un abrazo desde Lyon, Francia. Último fin de semana de vacaciones. Y Clau, en este último fin de semana de vacaciones es cuando uno empieza como a decir, bueno, ¿será que sí las disfruté? ¿Será que sí fueron las vacaciones que me merezco? Y empieza uno a decir, bueno, ¿cuánto falta para las próximas vacaciones? evidentemente puede ser un año en el que uno vuelva a tener un descanso nuevamente, pero este último fin de semana de vacaciones tal vez fue el más duro, ¿no? El más complicado, porque hoy y ayer pudo haber sido el día más triste de tu vida. Pudo haber sido, espero que no lo sea. Pero generalmente cuando uno vuelve de vacaciones, uno no se halla, uno no se ubica, uno queda más perdido que un diablo. No sé, espero que puedas ubicarte con la buena música y sigamos con algo suavecito. ¿Qué tal que es esta canción de los Killers? So Somebody Told Me, los Killers a bordo. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Un día como hoy, 31 de agosto, pero del 2010, se publicó un álbum recopilatorio de la banda Nirvana. Ustedes saben que los álbumes recopilatorios generalmente los sacan las disqueras y las ganancias casi en un porcentaje rayando al 100% van hacia las disqueras. ¿Sabía eso? ¿Se imagina eso? Usted como músico, pues bueno, sacando sus sencillos, sus álbumes, y llega a la disquera, saca un álbum recopilatorio. Bueno, para que una disquera saque un álbum recopilatorio es porque pues a usted le fue muy bien, ¿no? Pero en este caso tengo entendido que en las disqueras, cuando se saca un álbum recopilatorio, esas ganancias por lo general van para la disquera, no van para la banda. Y en este caso, el 31 de agosto, pero del 2010, se publicó un álbum llamado Icon. Fue lanzado bajo el sello discográfico Universal Records. Es el segundo de colección de grandes éxitos de la banda. ¿Y de cuál banda estoy hablando? Una banda que justamente la semana pasada estuvimos hablando bastante de ellos, porque resulta que el bebé de la carátula se rebeló, se cansó y se quedó sin plata y demandó a la banda. Sí, estamos hablando de Nirvana, que en este caso lanzó el disco, este recopilatorio, que es, pues bueno, tiene unas canciones sabrosas, dentro de las cuales está esta que se llama Rape Me y suena fuerte en la nave del rock. Donde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. ¿Cómo está tu conexión de internet? Ah, pues espero que esté excelente porque nosotros estamos por ahí. Si hay internet, por supuesto, ahí estamos nosotros a través de www.eltunel.co. Vamos a hablar algo de la historia del rock and roll, que usted posiblemente sepa. Vamos a refrescarlo. Y si no sabe, pues bueno, ahí se va un datico. Se va esta noche a la cama con un datico más, que es lo importante. Figúrese que en Nueva York hubo un bar que se llamó el CBGB. Sí, un bar que de alguna manera empezó como un proyecto de un señor en el cual, pues, sin ninguna pretensión, quiso apoyar a un grupo de bandas emergentes. Con tal suerte que estas bandas emergentes se volvieron extremadamente famosas. Es decir, si yo empiezo a nombrar que está un listado completo, y pues esto creo que es una gran cantidad de bandas que estuvieron en este bar, tocaron en el CBGB bandas como AC/DC, como Blondie, una agrupación que vamos a escuchar a continuación, ya les cuento por qué. The Clash, también Patti Smith, The Police, Los Ramones, Rancid, The Runaways, Sex Pistols, Slipknot, Smashing Pumpkins, también por acá Television, que hemos sonado una que otra canción, The Violent Femmes, también han sonado White Zombie, también tocaron por allá Green Day, Dr. Feelgood, Iggy Pop, The Jam, Joan Jett, ¿Qué más ha sonado por acá? Korn, imagínese usted. Madonna. The Misfits. O sea, casi unos íconos, de, sobre todo del punk, sonaron en este bar. Y resulta que un día como hoy, 31 de agosto de 2005, Blondie quiso hacer un toque para salvar a este bar, que posteriormente se cerró ya definitivamente en el 2006. Tengo entendido que en el día de hoy, en el mismo establecimiento donde se gestó todo este tema del CBGB, está un museo, y creo que anteriormente vendían chaquetas y vendían cositas. De hecho, ha pasado por todo. Antes fue una peluquería en ese lapso donde se cerró, y pues bueno, quedó el local ahí disponible. Montaron una barbería, una peluquería. Pero ya después, como que el sentimiento de algunas personas dijeron, hey, no, aquí pasó algo muy importante. Y el día de hoy está pues como la remembranza de lo que fue en esa época, este grandioso bar, que hay hasta película y todo, imagínese usted, una película que me dijeron, ¿por qué no la integramos dentro de las 5 películas para ver en los diferentes streamings? Porque esta película no es fácil de conseguir en buena calidad, sobre todo eso, estamos sugiriendo pues también calidad, ¿no? Y pues también sugerimos algunas plataformas como Netflix, como... todas las plataformas que existen, pues que ya es una gran cantidad. De hecho, hoy se está lanzando una nueva, que es Star Plus. Esto es algo que no nos están pagando por promocionar, simplemente es algo que estamos contando. Y dentro de esa cantidad de plataformas, pues hay grandes películas para ver. Y desafortunadamente, en una buena calidad no está esta de CBGB. ¿Que de dónde la puedo ver? Ah, pues está en YouTube. Así de fácil. Está en YouTube. Ahí usted puede ver la película de CBGB y se entera un poquito más o menos cómo fue la historia de este bar. Que un día como hoy, Blondie intentó de salvar, pero desafortunadamente se cerraría en el 2006 como tal, como bar. Pero quedaría el icono de CBGB como tal. Por eso vamos a recordar a esta chica, a este grupo más bien, que se llamó Blondie. A mí me encantan las canciones que tienen un intro sabroso, como por ejemplo esta. Esto es Call Me a bordo de la nave. Bye. clavados en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. to do those things to you. And so I have to say before I go Una canción que en los 2000 fue un hitazo tremendo, estuvo sonando por mucho tiempo y en muchas emisoras sonó bastante esta canción de Who's Bustang, The Reason, y sonaba a esta hora en este vuelo que es algo soft rock. Estamos dándole play a esta hora a bordo de la nave del rock. Quiero saludar a nuestros oyentes que están muy juiciositos por acá escribiendo en nuestro grupo en WhatsApp. Por aquí está, a ver, Don Wilson, Wind of Change, que está pidiendo música. Así les leo como están en su perfil de WhatsApp, ¿no? No es que yo esté colocando apodos. Vale el disclaimer, ¿no? Porque por acá aparece Negro. Buenas, Tunja en sintonía. Qué frío, si en Bogotá está haciendo frío, no me quiero imaginar en Tunja. Giovanni, buen día Capi, la canción del perfecto asesino. Esa canción se llama Shape of My Heart de Sting. A ver por acá, una canción porfa de Clau, esto es Still Love You de Kiss. Gracias, dice Clau. Mauricio Barbosa, wow, saludos desde Moniquirá, Boyacá, mis perritos. Uy, mis perritos, se le salió el barrio ahí. Bacanísimo, mi perro. Un gran abrazo. Henry, a ver, por acá también está. Ay, Don Iván, un conteo. Roxanne, canciones con nombre de mujer. Ah, bueno, ayudémosle a Don Iván que está pidiendo para este viernes canciones con nombre de mujer. Por acá está Roxanne, Roxana, Salomé, Beth. ¿Qué canciones le podemos dar a Don Iván que este viernes va a ser el túnel 25? 25 canciones con nombre de mujer. Bueno, ya está recopilando y acá hay 4. 5 con la Skill Road que le ayuda a Sebastián. Bueno, interesante el túnel 25 para conectarse este próximo viernes. Yo me voy con una canción, esta se llama Drive de los Incubus a bordo de la nave. Stinging clear. Estás a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.co y vamos a hablar algo que sucedió en la historia del rock and roll de ahí para atrás, porque es que lo que es historia en el mundo del rock and roll, todos los días pasa algo diferente con un álbum, con una canción, con un artista, con una banda, siempre hay algo por contar. Y en este caso nos corresponde hablar de Green Day, porque resulta que un día como hoy, en el 2004, lanzó un álbum. Pero hablemos un poquito atrás, un año atrás. Resulta que la banda iba a publicar un álbum que al fin no publicó. Se iba a llamar Cigarettes and Valentines. Y resulta que eso fue en el 2003. Ellos ya estaban escribiendo las canciones, estaban ahí todos juiciosos. Y catarapurum, parece que estuvieran en Latinoamérica. Les robaron toda la producción. Básicamente, ¿sí? Las pistas fueron robadas. Sí, señor. Entonces ellos quedaron como, ah, miércoles, qué vaina. Entonces, ¿qué hacemos? Pensaron ellos. Dijeron, no, pues empecemos de cero. Sí, qué hijo de madres, pues nos robaron las pistas. No importa. Grabemos, pero empecemos desde cero. Y decidieron comenzar nuevamente. Y salió lo que hoy conocemos como American Idiot. Este álbum que se prensó en el 2004. Y un día como hoy salió el single de American Idiot, en el cual pues tuvo muy buenas críticas, sacó un álbum bastante interesante donde salieron también muy buenas canciones. Lo recuerdo muy bien porque lo tuve en mis manos, fue uno de los álbumes que compré y tenía un cancionero, ese era muy noventero, pero sí, en el 2004 pues digamos que tenía el cancionero ahí dentro de la cajita del disco. Y estaban pues claramente todas las canciones y estaban escritas como con puño y letra, ¿no? Se veía bastante bonito ese cancionero. Oye, cómo extraño destapar un disco y ver las letras de las canciones, ver fotografías de las bandas y todo eso. Eso ya hace parte de la historia. ¿Qué tal si recordamos justamente esta canción, American Idiot, aquí a bordo de la nave? America. Estás con el Túnel Rock. BG Bulls on the way to better. I used to make a living by speaking a banana. Now I'm a guy for the CIA. A red for the USA. Baby, baby, baby, logo. Baby, baby, baby, mambo. First stop, I'm been a go-go. I used to make a living by being a banana. Red for a banner. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. BT boat on the way to better. I used to make a living by being a banana. Now I'm a god for the CIA. A red for the USA. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Baby, baby, baby, mambo.